Bienvenidos nuevamente a los que están aquí en este Coliseo en La Paz, como también a cada uno de los televidentes y radioescuchas a través del Nuevo Tiempo y a través del Internet. Bienvenidos a Vida por Vidas, la esperanza es Jesús. ¿Estamos listos esta noche para recibir un rayito más de luz de la Palabra de Dios? ¿Estamos listos para caminar en esa luz? Hoy tenemos un tema muy importante. Cuando todo el mundo está yendo a las iglesias esta semana, Semana Santa, cuando el mundo cristiano recuerda lo que Jesús hizo por nosotros, muchos se preguntan, ¿por qué tanta gente va a tantas iglesias diferentes? ¿Será que todas las iglesias son iguales o será que hay una diferencia? ¿Será que todos son caminos que conducen al mismo lugar? El tema de esta noche nos aclarará muchas cosas. Es un tema que viene directamente del trono de Jesús. Está basado en el libro de Apocalipsis, donde el Señor Jesús nos dice claramente el cuadro, nos presenta el cuadro que estaría ocurriendo justo antes de su regreso en lo que se refiere a por qué hay tantas denominaciones o tantas religiones. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta noche y nuestro texto está en San Juan capítulo 10, versículo 16. Antes de abrir la palabra de Dios y leerla, vamos a pedir la bendición de Dios como acostumbramos. Este no es un libro común. Es la palabra misma de Dios. Su palabra trae vida. Su palabra obra milagros. Fue su palabra que trajo los mundos a la existencia. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Hay poder en el libro de Dios. Y cada vez que lo abrimos, no estamos leyendo aquí sabiduría humana, sino leyendo o empapándonos de la sabiduría celestial. Y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe, el mismo Espíritu que inspiró la Biblia, la Palabra de Dios nos inspira a nosotros esta noche. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, hemos de abrir tu santa palabra, hemos de escuchar tu voz a través de ella. Esta noche es un tema muy, muy importante, Padre. Anoche vimos los pasos que debemos dar para ir a Jesús. Pero el enemigo no descansa y quiere confundirnos y ponernos toda clase de alternativas. Mientras el mundo escucha diferentes voces, esta noche aquí queremos escuchar tu voz. No queremos basarnos en filosofías humanas. No quiero decir palabras mías, oh Señor, quiero hablar palabras que vienen de ti, de lo alto, solamente lo que tú dices en tu palabra. Danos oídos atentos y corazones dispuestos. Muévete con tu espíritu, banca por banca, corazón por corazón en esta noche. Allí donde están los amigos en sus hogares, en sus centros de estudio, en sus iglesias, en diferentes países, actúa con tu espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús y agradecemos. Amén. Nuestro texto, San Juan 10, 16. Escucha las palabras de Jesús. Especialmente tiene una connotación especial en Semana Santa. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquí está el deseo de Jesús, tener a todos sus hijos en un rebaño. Él es el pastor y dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es la cabeza de la iglesia es su cuerpo. Por lo tanto, nosotros como el rebaño, como corderos de Él, que Él es el pastor, debemos escuchar su voz y el Señor nos habla a través de su palabra, su santo libro. Por eso cada vez que seguimos o escuchamos la voz de Dios en su palabra y seguimos lo que Él dice, estamos siguiendo al pastor del rebaño, Cristo Jesús. Y Jesús quiere tener a sus hijos en su rebaño. Claro, algunos escuchan y deciden seguir, otros escuchan y deciden no seguir, y otros escuchan otras voces y tratan de mezclar. Pero en el tiempo final, Dios tendrá un pueblo que escuchará y dice que seguirán al Cordero por donde quiera que va. Pasa de pastor a cordero, porque fue el Cordero de Dios que fue inmolado por los pecados del mundo. En esta noche vamos a la palabra de Dios y nos preguntamos, ¿por qué hay tantas religiones? ¿De dónde salieron? ¿Son cada una de ellas caminos que conducen al mismo lugar? ¿Es el plan de Dios que haya tal variedad de caminos, no importa cuáles sean? preguntas que nos hacemos, preguntas que son válidas y preguntas que la palabra de Dios contesta claramente. Vamos a ver en esta noche qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Y nos preguntamos, bueno, pero ¿cuál iglesia? Hay tantas iglesias, ¿será la que tiene la torre más alta o el coro más lindo o la que tiene más gente o más personas? ¿Cuál iglesia? Algunos dicen, bueno, ¿será que debo asistir a la iglesia que pertenecieron mis padres? Bueno, quiero decirte que la religión no se hereda. Tú y yo tenemos que hacer una decisión de corazón basado en lo que el Señor nos dice en su palabra. Tal vez tu abuelito, tu abuelita, tu papá, tu mamá, todo lo que conocían eran algunos rayitos de luz porque allí le enseñaron. Pero hoy tú tienes abundancia de luz y puedes leer la palabra de Dios, ya sea en el internet o en tu Biblia o escucharla. Hay abundancia de luz, la religión no se hereda. Bueno, otros dicen, ¿será que debo pertenecer a una iglesia? La palabra de Dios es clara en esto. Dice el libro de los Hechos que cuando los discípulos estaban predicando, el Señor añadía cada día a la iglesia, a su iglesia, los que habían de ser salvos. La iglesia viene a ser como el arca que Dios ha puesto. La iglesia no salva, hermanos. El que salva es Jesucristo. Pero el Señor ha puesto la iglesia para proteger a aquellos que la ha salvado en la cruz del Calvario. Y otros dicen, bueno, no importa lo que crea, todas llevan al cielo. Qué curioso que usamos ese razonamiento solamente cuando se trata de cosas espirituales o de la iglesia o de la religión. Yo me imagino a alguien yendo a la farmacia a comprar un remedio, una medicina, y le dice al farmacéutico, necesito un remedio, necesito una medicina. Y el farmacéutico, la primera pregunta, bueno, ¿qué medicina necesita? Y usted le contesta, bueno, cualquiera, al cabo todas son medicina. No haríamos eso porque cuidamos nuestra salud física. Y si somos cuidadosos con nuestra salud física, también lo debíamos ser más cuidadosos con nuestra salud espiritual. Otros dicen, bueno, no tengo dinero. Bueno, no se trata de dinero. Dios es justo cuando nos habla acerca del diezmo, las ofrendas. Y allí está la fórmula de Dios para que podamos prosperar en la vida. Y Dios dice, probadme. Pero no se trata de dinero. Dios no nos pide, ¿sabes por qué, hermano? Porque Dios es dueño de todo. Él existió antes de nosotros. Él puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir un segundo sin Él. No es asunto de dinero. Pero cuando Dios habla acerca del diezmo y las ofrendas, Él es justo y nos dice que Él lo hace con un plan especial que Él tiene para terminar su obra y desarraigar nuestro egoísmo. Pero otros dicen, yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas en la iglesia. ¿Has escuchado este argumento? Hay muchos hipócritas en la iglesia. Bueno, yo debo decirte esta noche que siempre los ha habido, siempre los habrá y todavía hay lugar para uno más. Y quiero decirte que Dios ama a los hipócritas porque hay esperanza para ellos. ¿O tú piensas que la iglesia es un lugar de santos donde van allí todo lo que...? No, hermano, la iglesia es un hospital donde vamos, donde yo voy porque necesito un encuentro con el Señor. Yo he caído en pecado y voy allí, Señor, perdóname, restáurame, aquí estoy con tus hijos. Yo necesito que tú me hables por tu palabra. La iglesia, hermano, no es un lugar de seres perfectos. Algunos se enojan o se apartan porque fulano no lo saludó o mira que este me dijo algo. Hermanos, ¿dónde están nuestros ojos? Nuestros ojos están en Jesús. Él es el verdadero pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. A veces somos tan propensos a mirar a los seres humanos que me hace acordar lo que me ocurrió hace algunos años cuando estaba pastoreando una iglesia en el sur de los Estados Unidos. Y me tocaban dos iglesias y tenía que correr de una iglesia a predicar a las 9:30 y la otra a las 11 de la mañana. Y trataba de, apenas terminaba el último canto y ya salía corriendo. Pero yo no sé qué pasa, si a ustedes también les pasa lo mismo, cuando uno más apurado está, la gente maneja más lento. ¿No te ha pasado eso? ¿O será que uno va muy rápido? Y ese sábado en la mañana yo iba manejando y salí, debo llegar a tiempo porque si no ya deben estar cantando y todavía me faltan varios minutos en un camino de doble vía. Y yo no podía pasar a un coche que iba adelante y ya era un líder porque iba ya lento y todos atrás siguiéndole, ¿verdad? Si tú quieres transformarte del líder de la noche a la mañana, ponte a manejar lento en una vida rápida y al rato todos te seguirán. Y este señor fue, pasé un coche, pasé otro, pero este no lo podía pasar. Venían coches de frente, venían coches de frente. Y yo decía, ay, ¿cómo puedo hacer? Y me acerco más. Y era uno de esos coches que iba largando humo, parecía una locomotora. Puf, puf, puf, puf, humo blanco, parecía aquello. Que era último modelo, fue último modelo, hacía muchos años. Y me acerco más y le iba a tocar bocina, pero ni espejo tenía en los costados, ni me veía. Y me acerco un poco más y veo una calcomanía que tenía allí en el paragolpe. Decía, puedo ser lento, pero voy delante de ti. Y cuando leí eso, no pude hacer otra cosa que reírme. Y enseguida reflexioné, qué interesante, porque a veces en la vida hay gente que nos molesta o hay gente que nos incomoda y dice, ay, esto, ¿por qué, Señor? Esta persona me trata mal. Hermanos, saquemos la vuelta, sigamos adelante. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, en nadie más. A veces ponemos excusas, pero cuando venga Jesús no habrá ninguna excusa para no seguirle y no seguir su camino. Dice San Juan 10:16, volvemos a repetir, también dice Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil. Parece que andan dispersas por allí. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Este es el deseo de Jesús. ¿Cuántos rebaños quiere tener el Señor? ¿Miles de rebaños diferentes, diferentes denominaciones? No. ¿Y cómo se llama el rebaño del Señor? ¿Cuál es el rebaño del Señor? Aquellos que escuchan su voz. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? A través de su santa palabra. Por eso, hermanos, nosotros podemos decir, somos el rebaño del Señor. Cada vez que escuchamos su voz y seguimos todo lo que el Señor dice, no algunas cosas que nos gusten y otras las dejamos. Por lo tanto, el Señor habla de un rebaño. Aquí está el deseo de Jesús. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué en esta Semana Santa la gente está separada en diferentes denominaciones cuando todos deberíamos estar en el mismo rebaño del Señor Jesús? ¿Por qué? Bueno, la palabra de Dios nos habla claramente acerca de esto. Y vamos a ver en esta noche, hermanos, la santa palabra de Dios. Si hay preguntas o hay interrogantes, si tú tienes grandes preguntas, la Biblia, la palabra de Dios, es el libro de las grandes respuestas. No lo olvides. Si tienes interrogantes, ve a la palabra de Dios. Allí está el manual del fabricante, porque la Biblia no es solamente un libro de cosas espirituales, es un manual de salud. Los que aplican los principios de salud viven entre 9 a 11 años más, 9 a 15 años más que el resto de la población. Los que aplican los principios financieros, porque es un libro de finanzas, son más prósperos. Es un manual de relaciones interpersonales, es el manual de la familia, es el manual completo del fabricante. El único problema es que nosotros casi nunca acostumbramos a leer el manual, ¿verdad? Probamos y tocamos botones y a ver cómo funciona esto y damos, y cuando todo falla leemos el manual. Y a veces estamos en el fondo del pozo ya en los problemas de la vida y ya clamamos, Señor, ayúdame, ayúdame. Cuando podemos evitarnos tantos problemas al ir al manual del fabricante para ver qué tiene él para nosotros en la vida. Por lo tanto, vamos a la palabra de Dios. Y aquí está el texto que quisiera que allá en los auditorios donde están reunidos y allá en el país donde estás recibiendo la señal, lo repitamos juntos para que como un coro llegue hasta el reino de los cielos, porque este es el deseo de Jesús. Vamos a repetirlo aquí en La Paz para que lo escuchen allá las personas que están en el alto. Vamos a hacerlo de una vez para no repetirlo. Todos en coro, comenzamos. Más la senda justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué decimos a esto, amigos? La vida del cristiano así debe ser. Por eso te pregunté en esta noche, ¿estás listo a recibir un rayito más de luz de la palabra de Dios? Tú y yo tenemos que estar dispuestos a ser como la luz de un amanecer que va aumentando, aumentando hasta que el día esclarece. Y el día perfecto y glorioso será cuando Jesús venga a las nubes de los cielos y le veremos cara a cara. Mientras tanto, tú y yo debemos crecer, crecer y recibir más luz de este sagrado libro, porque entonces sí estaremos siguiendo al gran pastor de los siglos, Cristo Jesús. Bueno, algunas personas dicen, pero bueno, no todas las religiones, no son todas iguales, todos creen en Dios. Bueno, hermanos, vamos a ver esta noche qué es lo que dice Jesús en cuanto a eso. Si todos estuviésemos unidos en lo que Jesús dice, no habría tantas religiones y denominaciones. Un niño llegó de la escuela y dice: papá, papá, creo que ya les mencioné esto, ¿no es cierto? Papá, yo quiero jugar contigo. Y el papá, cansado: déjame leer, hijito, déjame leer el periódico un rato, estar aquí un poco descansando en el sillón y luego vamos a jugar. Pero papá, papá. Así que el papá rompió el periódico en varios pedazos, hizo como un rompecabezas y le dijo al niño: mira, aquí tienes, arma toda esta página como debe ser y cuando la termines, ven y vamos a jugar. Y el papá pensó: oh, le va a llevar un rato, así que me puedo leer la mitad del periódico. No pasaron 5 minutos y el niño se trajo la hoja enterita pegada con cinta, con tape, con cinta adhesiva. Y papá, papá, aquí está, vamos a jugar. Y el papá quedó asombrado: ¿cómo hiciste para completar la página? Ah, papá, mira del otro lado, aquí está la figura grandota de un hombre. Así que le pegué los ojos, la cara, la nariz, la oreja, lo pegué y aquí está todo. Lo dio vuelta y allí estaba. Y amigos, si tú y yo estuviésemos unidos y si todo el mundo estuviese unido en escuchar solamente la voz de Jesús y no la tradición y otras voces, no habría estos problemas que hoy tenemos, no habría tanta confusión. Bueno, vamos esta noche a un estudio un poquito más profundo, pero es un mensaje que viene directamente de parte de Jesús. El futuro del cristianismo revelado tal como Jesucristo lo presentó a San Juan en el libro Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 al 8. Y San Juan, cuando estaba en visión, vio 4 caballos, jinetes simbólicos que andaban cabalgando por el cielo. Y él vio en visión y dice: ¿qué será esto? Él no lo entendió, pero se le dijo: escribe. Y él escribió exactamente lo que veía: un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro y un caballo color muerte, pálido. ¿Y qué será esto? Jesús le estaba revelando a San Juan y a nosotros la historia de la iglesia desde sus días cuando la fundó hasta el fin del tiempo cuando Él venga por segunda vez. Y Jesús conoce el futuro, Jesús sabe las cosas por anticipado y aquí está esta noche. Queremos saber qué nos mostró Jesús a través de los siglos. Vamos a recorrer unos 2000 años de historia en pocos minutos. ¿Cuántos quieren saber esta noche lo que Jesús predijo con anticipación? Bien, vamos a avanzar entonces, ajúntense en los cinturones. Y aquí está. En primer lugar, mis hermanos, Juan vio un rollo, vio un libro. Así eran los libros en la antigüedad. No son como ahora que están encuadernados sobre el dorso. Así eran los libros, así fue por muchos siglos. Un libro sellado con 7 sellos. Ellos, abriendo esos sellos, los iban desenroscando, lo iban abriendo. Te imaginas lo incómodo que era leer un libro, ir para atrás, para adelante, enrollándolo y para atrás y para adelante, leer la Biblia de esa manera. Bueno, así eran los libros en la antigüedad, en los días del Señor Jesucristo, en los días de los apóstoles, hasta tiempos relativamente recientes. Y él vio que había algo importante porque era un mensaje de Jesús para su iglesia. Y allí estaba el mensaje, allí había algo importantísimo. Y él quería saber lo que estaba allí. Y se puso a llorar desconsoladamente en su sueño, porque no había nadie en el cielo y en la tierra que pudiese abrir ese libro y ver esos misterios que estaban allí. Y en visión el ángel le dijo: Juan, ya no llores, fue hallado alguien digno de abrir el rollo, alguien que sí que tiene el futuro en sus manos, alguien que conoce a la iglesia que la fundó y que la tiene en sus manos, porque él es el pastor de la iglesia. Y aquí está el versículo, se le dijo en está en Apocalipsis: y aquel león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, dice Apocalipsis. Oh, Jesús, Él fue el que venció, Él fue el que ganó en la cruz del Calvario y en la tumba el derecho. Él es el verdadero pastor de la iglesia. No llores, Juan. Alguien fue hallado digno en este universo. Y Juan ahora empieza a ver que cuando abre un sello, algo aparece. Abre otro sello y algo aparece. Y hermanos, vamos a ver esta noche algo maravilloso: cómo Jesús nos dijo la historia de la iglesia hasta nuestros días y cómo la iglesia fue pasando por periodos fue cayendo, y cómo el Señor ha estado restaurando a través de los siglos hasta que finalmente la verdad bíblica es totalmente restaurada. Jesús es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Y nos preguntamos: ¿qué es verdad? ¿Qué es la verdad bíblica? Y allí tenemos en capítulo de San Juan, capítulo 14, versículo 6, que nos dice el Señor Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es la verdad. ¿Estamos de acuerdo con esto? Hermano, Jesús siempre dice la verdad. ¿Pero qué otra cosa es verdad? San Juan capítulo 17, versículo 17. Jesús dice: santifícalos en tu verdad, cuando estaba orando por los discípulos. Tu palabra es la verdad. Jesús es la verdad, su palabra es la verdad. ¿Qué otra cosa es verdad? Nos dice el libro de San Juan también que el Espíritu Santo, el Consolador, Él es llamado el Espíritu de verdad. Y también nos dice que nos guiará a toda la verdad. Jesús es la verdad, su palabra es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. ¿Qué otra cosa es verdad de acuerdo a las Escrituras? ¿Qué otra cosa es verdad? Dice Salmo 119, 142: tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Jesús es verdad, su Espíritu es verdad, su palabra es verdad, su ley es verdad. Por eso dice Isaías 8, 16 y 20: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido, están en oscuridad. Y cuando, esa es la verdad bíblica, hermanos, y cuando abre el primer sello, en visión Juan ve que aparece un jinete, un caballo blanco, símbolo de la iglesia del primer siglo, desde que Jesucristo la fundó hasta el año 100 más o menos, cuando murieron los apóstoles, los discípulos. Ellos predicaban la verdad pura, la pureza del evangelio. Por eso es un jinete color blanco. Pero el apóstol Pablo ya había dicho que después de su partida, él fue uno de los últimos discípulos, vendrían lobos rapaces, vendrían gente engañando al rebaño y llevarían muchos tras sí con doctrinas extrañas. Y eso ocurrió exactamente. Y murieron los discípulos, y exactamente como fue predicho en la Escritura, entraron los engaños en la iglesia y se empezó a mezclar la verdad con el error. Y ya la iglesia comenzó a caer de la verdad bíblica, empezó a mezclarla con la tradición. Pero abre el segundo sello y ve un caballo rojo y un jinete de rojo. Ahora, si blanco era símbolo de pureza, rojo es símbolo de sangre. Una iglesia perseguida, una terrible persecución se dio en esa época, desde el año 100 hasta el año 313, y especialmente en sus últimos 10 años, del 303 al 313, cuando el emperador Diocleciano dijo: voy a eliminar el cristianismo del imperio. Por eso Jesús da un mensaje a los que vivían en ese tiempo y dice en Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El original dice la corona que es vida. Una terrible persecución. El diablo quería destruir la iglesia a través de la persecución, pero no lo logró. Cuanto más cristianos morían, más cristianos se convertían. Oh, terrible persecución, hermanos, en esa época. Y encontramos que el Coliseo Romano, los cristianos siendo comidos por las fieras, destrozados. El espectáculo se hacía los domingos, no había luz eléctrica y continuaba hasta tarde. Encendían antorchas humanas, llenándolos de brea y de leña, y allí los encendían, y estos cristianos morían cantando y orando por sus perseguidores. A veces nos quejamos que difícil ser cristianos hoy en el siglo XXI. Oh, si hubieses vivido en aquel tiempo, cuando era prohibido adorar a otro Dios que no sea el emperador, estaban dispuestos a dar sus vidas. Y estos emperadores eran orgullosos, querían ser dioses. Pero los cristianos, porque hay un mandamiento que dice que no debemos postrarnos ante imágenes o ante otra cosa, solamente al Dios verdadero. Y ellos eran echados a los fosos, a los coliseos, para ser devorados. Y llegó el año 312 y surge un emperador de turno llamado Constantino. Él sabía que tenía algo que hacer, porque el imperio se estaba volviendo cristiano cuando más era perseguido. Y un día dice que tuvo una visión mientras iba en camino a cierto lugar y vio allí superpuesto en el sol una cruz, y dijo: la cruz es el símbolo de los cristianos. Y escuchó una voz que decía: con este símbolo vencerás. Oh, quiere decir que tengo que hacerme cristiano, dijo. Claro, todos los historiadores coinciden en que él se hizo cristiano por conveniencia, no por convicción. Y ahora obligó a todo el imperio a hacerse cristiano. Y ahora todos esos paganos que adoraban al sol en el día domingo, que tenían sus costumbres, de toda clase de costumbres extrañas, los obligó por ley a decir: ahora van a hacerse cristianos. Y en el año 321, mis amigos, cuando abre el siguiente sello y entra el caballo negro, símbolo de una iglesia que cae en tinieblas espirituales, encontramos que en el año 321 Constantino pasa una ley obligando a todo el mundo a adorar en el día de la mayoría, en el día del sol, el día de los paganos. Desde entonces esa costumbre ha prevalecido. Y Constantino pasó esta ordenanza obligando incluso a su ejército. Los soldados paganos no querían ser cristianos, pero él los obligó a ser cristianos. Dice: no, no queremos ser bautizados. Oh, está bien. Los alineó a todos a la orilla del río Danubio, y así hizo pasar sus tropas a través del río. Y cuando salieron del otro lado, dice: ya están bautizados, ahora son cristianos. Ahora, si tú tienes un pagano del otro lado del río, lo haces pasar por un río, ¿qué es lo que tienes del otro lado? Pagano mojado, ¿no es cierto? Y eso es exactamente lo que ocurrió. Y así el cristianismo empezó a mezclarse con el paganismo, y entraron costumbres, hermanos, dentro del cristianismo que no tienen nada que ver con la Biblia, que hasta hoy mucha gente dice: bueno, pero esto es lo que yo creo, me enseñaron. Por eso la vida del cristiano debe ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta aquel día, y Dios nos da su palabra, que es la luz para alumbrarnos y salir de las tinieblas. Hermanos, yo quiero ser muy cuidadoso en esta. Yo respeto a todas las iglesias. Tengo amigos en diferentes denominaciones, y yo creo que como cristianos debemos respeto y cariño y tolerancia unos con otros. Tengo varios primos que son curas, sacerdotes, y varias primas que son monjas. Y tengo varios amigos en diferentes iglesias. Y yo aquí no estoy hablando de ninguna iglesia, estoy hablando del cristianismo en general, porque aquí no había tal cosa como denominaciones o iglesias. Existía solamente una iglesia, la iglesia cristiana. Pero Jesús sabía por los pasos que iba a dar esa iglesia, y Él nos muestra antes que eso ocurriese las cosas. Y aquí veamos algunas cosas que sucedieron, hermanos. Por mencionar algunas, que la tomé de la enciclopedia de datos clasificados. Allí la iglesia finalmente dijo: bueno, si el emperador lo dijo y nos evitó la persecución, vamos entonces a adoptar el día de la mayoría. Y por un tiempo el sábado y el domingo estuvieron juntos, y finalmente el domingo prevaleció. Y bueno, la historia nos dice que el día de la mayoría quedó como el día de reposo. Y las reliquias, las penitencias, adoración de imágenes, porque así lo tenían los paganos, ahora entra dentro del cristianismo en una época que Jesús dijo de oscuridad, de compromiso. Pero hay más. Cuando Juan ve abrir el siguiente sello, ve un caballo color muerte, la muerte lo cabalgaba, amarillo, mortecino, pálido. Y este es el periodo, hermanos, que se conoce en la historia como el periodo de la Edad Media o la Edad Oscura, cuando la iglesia cayó en tinieblas, prácticamente murió, y entraron la mayor parte de los errores que hoy traen confusión a los cristianos. Hermanos, yo quiero hablarte claro en esta noche. Yo no sé si te voy a ver más alguna vez. Yo no puedo dejar de hablarte claro en esta noche por dos motivos. Tú necesitas escuchar toda la verdad. Mereces escuchar. Y segundo, lo hago por mí, porque dice la Escritura que los ministros somos los centinelas en los muros de Sión. Y si nosotros como centinelas no damos el mensaje claro y alguien se pierde, Dios va a demandar la sangre sobre nuestras cabezas. Y yo quiero desafiarte esta noche. Yo no sé, si alguien me hablase así tan claro, yo iría a ver, yo voy a probar a ver si lo que me dice es cierto. Yo te desafío que vayas a la palabra de Dios, hermano. No me creas a mí, pero sí cree lo que Dios te dice. Y aquí el Señor dice un periodo de tinieblas. De paso, este periodo está mencionado 7 veces en la Biblia, de diferentes maneras. 1260 años cuando la iglesia murió prácticamente, y ahora entraron una cantidad de doctrinas y cosas que no están en la Biblia, mis amados. Y si tú miras más allá abajo, en el año 1078 se empezó a bautizar a los niñitos, porque siempre a través de los siglos los cristianos siguieron la costumbre de Jesús de bautizar por inmersión, porque representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Pero ahora se prohibió la Biblia y llegaron una cantidad de otras costumbres. Y ya el profeta Ezequiel había dicho: mis sacerdotes violaron mi ley, no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. Y Jesús dijo: vosotros dejáis la palabra de Dios para seguir la tradición de los hombres. Hermanos, aún la salud física fue en decadencia, porque cuando se deja el manual del fabricante, la palabra de Dios, todo sufre. Y la edad promedio en la Edad Media, en la Edad Oscura, llegó a ser 37 años en el ser humano. ¡Qué terrible! Pero Jesús sabía y nos predijo eso muchos siglos antes que esto ocurra, porque Él está a cargo de la iglesia. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió todo esto? Una terrible persecución. Si la gente quería seguir la palabra de Dios, estaba prohibida. Muchos huyeron a las costas de América y fundaron la gran nación del norte. Otros se escondieron en las cuevas y en las cumbres del Piamonte, allá en el norte de Italia. Y allí por 1260 años mantuvieron la verdad bíblica y copiaban la Biblia a mano en estas aldeas, los valdenses, los hugonotes y los albigenses. Allí está un museo. Allí está una Biblia que ellos copiaban a mano, y así en forma secreta iban pasando entre sus bolsillos y entre sus mercancías que vendían, compartiendo la palabra de Dios. Sí, hermanos, fue una época de terrible oscuridad, una época donde hubo tinieblas, y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que todo esto ocurriera? Para que el mundo y el universo sepan a qué punto llega el ser humano cuando comenzamos a apartarnos de la palabra de Dios. Pero el Señor no quería dejarnos en tinieblas. Llevó algún tiempo recuperar las verdades bíblicas. Y allá en América, y allá en Europa, allá en aquí en Sudamérica, la luz comenzó a brillar. La Biblia comenzó a ser traducida a diferentes idiomas. Ahora Jesús quería restaurar esta verdad que estaba escondida, y la mantuvo por siglos a través de los valdenses, albigenses y hugonotes. Y allá en Inglaterra levantó un hombre llamado Juan Wycliffe, llamado Lucero de la Reforma, y tradujo la Biblia al inglés bajo terrible persecución. Y la gente ahora comenzó a ver la luz. ¿Y cómo, si nosotros creemos esto y ahora se nos enseña, la Biblia dice, vamos a seguir la Biblia? Y comenzó la luz a brillar. Y allá en el centro de Europa el Señor levanta a Juan Hughes. Dice Hughes, no solamente Wycliffe tiene razón, sino la palabra de Dios, debemos obedecerla, debemos plena obediencia a la palabra de Dios. Y los seguidores de Hughes, cuando Hughes murió, dijeron, esto es todo lo que enseñó nuestro líder. Y allí pusieron estatutos, decretos, artículos de fe, y dijeron, no hay más luz, esto es todo lo que nos enseñó el líder. Y allí se quedaron y fundaron lo que fue una de las primeras iglesias protestantes, la iglesia de la reforma de los menonitas, donde salió más tarde los menonitas. Pero Dios tenía más luz que dar, y levanta a Martín Lutero, un fiel monje católico. Y un día, mientras iba caminando de rodillas por escaleras sagradas y en Roma, un rayito de luz llega a su conciencia y recuerda el versículo que dice, el justo por la fe vivirá. Y dice, ¿qué hago yo haciendo peregrinaciones cuando Jesús ya hizo sacrificio? Y la salvación es por la fe en el sacrificio de Jesús y no a través de mis obras. Y comenzó a predicar que la justificación y la salvación es por la fe en Jesucristo. Y hermanos, nuevamente Lutero murió y los seguidores dijeron, es toda la luz que nuestro líder nos dio. Hicieron artículos de fe, decretos, pusieron allí estatutos. Y allí murió este líder cuando Dios tenía más luz para darle. Y los seguidores de Lutero se llamaron ¿cómo? Pues luteranos. Pero Dios tenía más luz. Y así se van dando los pasos de regreso hacia la verdad bíblica. Y así levanta a Calvino y a Knox y dijeron, hemos descubierto en las Escrituras que somos elegidos por Dios para vida eterna. Y la gente dice, amén, aleluya. Y murieron estos líderes. Y la gente pensó, esto es toda la luz que ellos nos dieron. Y de paso él estaba de acuerdo con Lutero, con Hughes y los demás. Y ahora, hermanos, encontramos que los seguidores de Calvino y Knox decidieron llamarse calvinistas, y ahora el cristianismo comienza a fraccionarse, porque en lugar de seguir toda la enseñanza o la verdad bíblica, la gente prefirió seguir solamente la poca luz que le dieron sus seguidores. Y ahora comenzó el denominacionalismo. Yo soy de este, yo soy del otro, al igual que en el tiempo bíblico. Yo soy de Jesús, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Pero Dios tenía más luz, y allá en Inglaterra levanta Juan Wesley. Dice, debemos nosotros tener una vida diferente. Debemos convertirnos, debemos ser diferentes al mundo. Y empezó a estudiar la Biblia en forma metódica, versículo por versículo, tema por tema. Y hoy lo que se llama la escuela dominical o escuela sabática viene de Juan Wesley, porque estudiaba la Biblia por temas. Y eran tan metódicos en estudiar que los seguidores de Wesley fueron llamados como metodistas. Y murió Wesley y los seguidores hicieron estatutos de fe, artículos de fe y reglamentos, y allí se quedaron la mayoría en lo que su líder les enseñó. Pero Dios levantó a Whitfield allí en Inglaterra, y a Rogelio Williams allá en el estado Rhode Island en Estados Unidos, y dicen: hemos descubierto que el bautismo es por inmersión. Hermanos, esa verdad estaba en la Biblia, había sido escondida, no descubrieron nada, allí estaba, pero ahora era traída a luz esa verdad, y empezó a predicar el bautismo. Ustedes que se ponen a decir el bautismo, que se... y tanto hablando de bautismo, de bautismo, de bautismo, que los seguidores fueron llamados como pues bautistas. Y allí se quedaron la mayoría en lo que sus líderes le enseñaron, estuvieron dispuestos a recibir más luz. Y ahora un estudioso de las profecías comienza a ver un libro, el libro de Daniel, y empieza a ver las profecías y dice: aquí hay una profecía de tiempo, y aquí anuncia que Jesús va a venir Guillermo Miller, y empezó a hablar del regreso de Jesús y marcó la fecha exacta como la profecía lo decía, que Jesús tenía que venir el año 1844. El único problema de Miller fue que se olvidó del versículo que dice que el día y la hora de su regreso nadie lo sabe, pero la fecha de la profecía estaba exacta. Y de muchas iglesias, denominaciones, la gente empezó a estudiar. Sí, tenemos que prepararnos para el regreso de Jesús. Cientos de miles y miles de personas alrededor del mundo ahora querían esperar el advenimiento de Jesús, y tanto hablaban del advenimiento, que fueron llamados como adventistas. No del séptimo día, porque todos hasta aquí guardaban el domingo desde el tiempo de Constantino. Cuando Constantino pasó esa ley, Dios tenía más luz que entregar, pero Jesús no vino ese día, y fue el gran chasco. Y unos poquitos quedaron, unos tal vez 50 personas, y dijeron: ¿dónde estamos? Hemos sido engañados, ¿qué pasó? Y fueron a la palabra de Dios. Y amigos, cuando tengamos dudas, problemas, dificultades, vayamos por respuesta a la palabra de Dios. Y allí fueron y encontraron que Dios había predicho exactamente ese chasco, y que de ese chasco se levantaría un pueblo que tendría que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo para dar el último mensaje, las últimas tres advertencias de amor de Jesús. Y enseguida llega la primera advertencia, y Dios describe este pueblo en Apocalipsis capítulo 14. Lo dice con nombre y apellido, y lo presenta de un ángulo, de otro ángulo, de otro ángulo, y decimos: este es el pueblo de Dios, este es el rebaño del Señor. Y ahora llega el primer mensaje: la hora del juicio ha llegado. Lo que había ocurrido en 1844 es que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo a hacer una obra de juicio. Había comenzado la obra del juicio, y cuando Él termine el juicio, Él vendrá a buscar a sus hijos, a dar la recompensa a aquellos que le siguen, o finalmente la destrucción a los que le dieron la espalda. Y enseguida viene el segundo mensaje: hay que salir de Babilonia. Babilonia es símbolo de confusión, mezcla de verdad y error. Salgan de Babilonia, sigan la verdad bíblica, el llamado de Jesús. Y mis amados, la última verdad, el último mensaje de Jesús en el Apocalipsis, la última verdad a ser restaurada, que es la verdad que el diablo más teme, es la verdad de que el día que el Señor tiene un día santo de adoración, un día cuando Él creó todas las cosas en una semana y reposó el séptimo día, un día de descanso que no es más que un día, el símbolo del reposo eterno que Dios ha de dar a sus hijos. Dios dice: pronto el mundo va a recibir una marca, la marca de la bestia, y el diablo va a utilizar poderes terrenales, va a utilizar toda clase de poderes con tal de que la gente no adore a Dios, sino que adore a otras cosas. El diablo quiere adoración. El jardín del Edén, Él llevó a Adán y Eva por engaño para que le sigan. Y miren qué problema estamos hoy. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él vino a tentarlo y dice: si solamente te postras y me haces reverencia, me adoras, te vas a evitar la cruz, todos te van a seguir, vas a ser el héroe de Israel. Jesús no aceptó eso, porque era el rey del universo, y Él vino a morir para salvarte a ti y a mí. El diablo quiere adoración. Por eso ese día que recuerda que Dios es el creador de todas las cosas, y dice la Biblia que adoramos solamente a alguien o algo porque es el creador, y Dios es el único que merece adoración. Por eso el diablo quiere eliminar todo vestigio que diga que Dios debe ser adorado. Por eso hay un pueblo en el tiempo final que va a todo el mundo y dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Reciban el sello de Dios, de que Él es el creador y vosotros, y ustedes son sus criaturas. Porque va a haber otro poder que el enemigo va a utilizar, que va a dar una marca de la bestia. No tenemos tiempo para hablar de eso. Pero hermanos, Jesús nos presenta esto y nos presentó a través de los siglos qué es lo que iba a ocurrir. El deseo de Jesús, y esto está en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 8, 10, dice que quiere grabar sus principios eternos, su ley de amor en nuestras mentes y corazones, porque si hemos de ser ciudadanos del cielo, y estas son las leyes que permanecen para siempre, tú y yo debemos grabarla en nuestras mentes y corazones. Eso está en el Nuevo Testamento. Es por eso que Jesús habla que finalmente tendrá un pueblo, una generación que le amará tanto, pero que también le obedecerá. No solamente creen en Jesús, tienen el testimonio, la fe de Jesús, sino que también guardan sus mandamientos. Están dentro del cerco de amor, de protección de Dios. Dios tiene un pueblo que está yendo a todo el mundo dando estos tres mensajes a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Y mis amados, allí lo describe claramente. Yo quiero cerrar en esta noche y decirte que muy pronto el último sermón, muy pronto el último bautismo, muy pronto el último llamado, muy pronto la última invitación. Y Jesús dirá: yo ya no quiero cerrar el santuario celestial, yo no quiero seguir con este cuadro de dolor y sufrimiento. Voy a buscar a mis hijos, los que se anotaron para vivir conmigo para siempre. Y ese día está muy próximo, se acabará. Y entonces Jesús, hermano, se quitará su vestimenta de sumo sacerdote. Habrá terminado el juicio, cada caso habrá sido decidido. Y ahora Jesús se pondrá su manto de Rey de Reyes, su corona y su cetro. Dice que el cielo quedará vacío, porque todos los millones y billones y billones de ángeles acompañarán a Jesús con toda su gloria a buscar a aquellos que se anotaron para estar con Él para siempre. Y ese día, mis amados, se acerca, cuando Jesús vendrá por segunda vez y habrá solamente dos grupos: los que seguirán al Cordero, los que seguirán a Jesús, los que seguirán la verdad bíblica, y aquellos que habrán decidido quedarse con parte de la verdad y parte del error. Y después de eso, ¿qué seguirá? Seguirá la eternidad. Seguirá la eternidad. Mis amados, en esta oportunidad yo voy a pedir a los hermanos que pasen para cantar. Ya tenemos que tener a las personas en el bautisterio hace rato. En esta noche tenemos que tener un bautismo para la gloria de Dios. Y saben, el tiempo está pasando, la arena de ese reloj está ya por acabarse, el tiempo de gracia se está terminando, el Señor Jesús está deteniendo el tiempo, los últimos granitos de arena están ya por caer, se está por cerrar la puerta del arca, por decir así. Jesús está por venir, y Jesús está llamando a sus hijos para que regresen a la verdad bíblica, porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mis amados, Jesús nos está llamando hoy. Jesús nos está invitando. Millones de personas alrededor del mundo están siguiendo el mensaje de Jesús. Millones de personas están estudiando su palabra, están recibiendo esa luz, están andando en esa luz, están recibiendo a Jesús como su Salvador personal, están siendo bautizados, están anotando su nombre en el libro de la vida para vida eterna, están aceptando el manto de justicia que Jesús le da, porque en el momento que somos bautizados, nuestros pecados son perdonados. Sí, esta noche Dios está aquí, y esta noche hemos de presenciar un bautismo. Esta noche Dios nos indica: yo soy el camino, la verdad y la vida. Anoche, cuando hicimos la invitación, centenares de personas pasaron aquí al frente. Muchos pasaron cuando se estaba haciendo el llamado, llenaron sus tarjetas. Yo digo: alabado sea el Señor, estamos orando por cada uno para que esos nombres sean escritos en el libro de la vida. Y esta noche hay alguien, hay una pareja que está pasando el bautisterio y van a demostrar públicamente a quién pertenecen y anotar su nombre para vida eterna en el libro de la vida. Tenemos los esposos Sergio e Irene Chauca. La historia de ellos es muy interesante. Por años estuvieron viviendo juntos. Comenzaron con dificultades a causa de los vicios y otros hábitos. Irene estaba preocupada porque las cosas no iban bien. Y decía: tenemos que ir a Dios. Si nos vamos, no puede haber cambio. Vamos por muy mal camino. Pero Sergio se negaba. Era duro. su corazón no estaba enternecido. Así que Irene un día se cansó, hizo un pacto con Dios en oración, y esto en el mes de diciembre. Y ese es un pacto con Dios, dice: voy a orar por un mes, 3 veces al día, porque si este hombre no cambia, tenemos que separarnos. No podemos seguir viviendo de esta manera. Pero Dios escucha cada oración, y Dios escuchó la oración de Irene. Y ahora él comenzó a cambiar de vida, y la mamá de Irene los invitó a la iglesia y comenzaron a asistir, y allí comenzó el cambio gradual. Poco tiempo después llegan jóvenes estudiantes de la universidad aquí de Vinto, jóvenes universitarios estudiando teología, a dar un seminario. Y en forma resumida le explicaron toda la verdad bíblica, y ellos aceptaron toda la verdad del Señor. Rápidamente aceptaron. Y los muchachos le hicieron una pregunta: bueno, ¿están listos ustedes para ser bautizados? ¿Quieren ser bautizados? Y ellos dijeron: sí, queremos ser bautizados. ¿Están casados? No, todavía no estamos casados. Eso se arregló rápidamente también. Se unieron el uno al otro, se unieron a Jesús, y en esta hora están demostrando públicamente su entrega a Jesús, su unión con Jesús por toda la eternidad. Yo digo: alabado sea el Señor por esta pareja. Qué lindo cuando un matrimonio se une al Señor. Si tú estás aquí esta noche mirando y eres, estás con tu pareja y no has entregado al Señor, ven a las aguas del bautismo a recibir junto la bendición del Señor. Allá donde estás escuchando, en tu auditorio, en ese lugar, ven a Jesús. Qué lindo testimonio, pero sobre todo el gozo de saber que nuestros pecados quedan perdonados y comenzamos una vida nueva en Jesús, y nuestro nombre se escribe para vida eterna en el libro de la vida. Así que esta noche tengo el gozo de presentar a los esposos Chauca, y vamos a proceder al bautismo que nuestro querido pastor ha de proceder. Vamos entonces a pedir la bendición de Dios y a pronunciar el voto bautismal en esta hora. Mis queridos hermanos Sergio e Irene, porque habéis aceptado al Señor Jesús como vuestro Salvador personal, en esta hora, para que vuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, y para que esta hora vuestros pecados queden perdonados, el pastor, como ministro del Evangelio, los bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sergio desciende al agua primero, sepultado, muerto al pecado, sepultado con Cristo y resucitado una nueva vida. ¿Podemos decir gloria a Dios por esto? Alabado sea el Señor. Hay gozo en el cielo, gozo en los corazones. Amén, amén. Un alma más para el reino de los cielos. Oh, valió la pena el sacrificio de Jesús. Irene une su corazón a Jesús. Muerta al pecado, sepultada en Cristo, resucitada a una nueva vida. Alabado sea el Señor. Y queremos ver ese abrazo entre esos esposos, unidos unos a otros y unidos en Cristo por la eternidad. El Señor te está invitando en esta noche. Yo quiero hacer una invitación. Yo quiero ser bien específico en esta oportunidad. Anoche hice una invitación con unas tarjetitas. Allí en los auditorios tienen algunas tarjetitas para entregar. Pero yo quiero decir bien claramente y bien específico en esta noche. Allí en los auditorios donde estás, o en este lugar, si en esta noche tú quieres caminar en la verdad bíblica y quieres decirle: Señor, yo quiero andar en esa luz, yo quiero que anotar mi nombre en el libro de la vida, yo quiero estar listo cuando Jesús venga, yo quiero hacer planes de ser bautizado. Mañana vamos a tener un bautisterio gigantesco aquí, no para que se bautice uno o dos, sino alrededor de 100 personas. Hay lugar para todos. Si tú quieres ser parte de ese grupo, mañana o pasado o este fin de semana, yo quiero hacerte una invitación en el nombre del Señor. Mientras escuchamos este hermoso canto, yo quiero invitarte a que tú pases al frente. Da ese paso de fe. Si tú estás pensando seriamente en entregar tu vida a Jesús, ser bautizado, no te detengas. Ven hacia el frente, acércate, yo quiero orar por ti. Allí te van a dar algo nuestros ayudantes. Ven a Jesús, escucha este canto mientras vamos pasando a medida que ella canta. Que han pasado aquí, si anoche pasaste y allí tomaron tu nombre, ven a Jesús en esta noche, acércate, desciende allí donde estás, pasa aquí, forma parte de este grupo, yo quiero orar por ti. Mañana es el gran día, hemos de tener un gran bautismo. Mañana es un día de victoria. Hoy es tu noche, acércate al reino de los cielos desde los valientes. Escuchemos mientras la hermana nos canta la siguiente estrofa. Gracias, quiero darte porque por ti hoy he encontrado salvación, pues nunca yo antes pude ser feliz, mas ahora yo tengo gozo y paz. Dios de mi salvación, al saber que un día tú regresarás y a mi lado por siempre estarás. Dios de mi salvación, cuánta alegría siento en mi corazón al saber que un día tú regresarás. Siempre con nosotros, Él nos está invitando en esta noche. Hoy es otra gran noche. Ven, desciende allí. No hay ninguna excusa. Piensa en alguna excusa válida por qué no venir a Jesús. Jesús quiere salvarte, quiere darte un nuevo comienzo. Toma la tarjetita allí, escribe tu nombre. No está firmando ningún contrato, ningún compromiso, simplemente expresando tu deseo. Y pon allí una B que quiere decir bautismo. Si este es tu deseo en esta noche, marca allí una vez. Vamos a orar juntos. Todavía nos quedan unos minutos. Y yo quiero decirles allí donde estamos mirando, los auditorios, pasa allí al frente donde también tiene una tarjeta para ti. Van a orar por ti. Complétalo allí y haz planes también para ser bautizado mañana, pasado o alguno de estos días. Y verás que un nuevo día comienza en tu vida. Oh, mis amados, Jesús ha estado esperando todos estos años. Tal vez te apartaste, tal vez te alejaste, pero el Señor te sigue llamando con su voz de amor. Yo estoy a la puerta y llamo. No esperes más. Hoy es tu noche. La vida es muy frágil. Únete a aquellos que esta noche están haciendo su decisión para vida eterna. Te alejaste del Señor, el Señor te está llamando. Tal vez ha estado posponiendo, postergando durante mucho tiempo. No postergues más, no le des chance al enemigo. Muestra ante el universo de que perteneces a Jesucristo, porque si no eres parte de Él, dime a quién perteneces. Mira a Jesús en la cruz, murió por ti, resucitó, la tumba está vacía. Vivió en esta tierra sufriendo porque vino a buscarte a ti y a mí, a salvarnos. Está en el reino de los cielos intercediendo. Está allí queriendo anotar tu nombre en el libro de la vida. Y pronto Jesús cerrará ese libro y vendrá a buscar a aquellos que se anotaron para estar con Él para siempre, para darnos la recompensa eterna. Yo digo, alabado sea el Señor. Ven a Jesús en esta noche. Yo quiero orar por ti. Acércate. Acércate, vamos a rodear aquí esta plataforma. Cientos de personas están pasando en este momento. Alabado sea el Señor. Los ojos de Dios están sobre los auditorios. Los ojos de Dios están aquí en La Paz. Los ojos de Dios están allí en Buenos Aires, donde están reunidos. Allí en Lima, allá en Santiago, allá en Caracas, allí en Ciudad de México, allá en Portugal, donde están recibiendo la señal. Dios está mirando la decisión. Hay gozo en el cielo y gozo en nuestros corazones. Mañana habrá un gran bautisterio en este lugar y tendremos bautismo para la gran mayoría de ustedes. Habla allí. Si tú quieres ser bautizado mañana, marca allí, ponle mañana. Tú quieres allí el viernes, pon allí el viernes. Y si no, el sábado. Dios nos ayude. Esta Semana Santa tiene que ser diferente. Yo quiero orar por ti en esta hora. Vamos a inclinar nuestro rostro y en silencio pedir que el Señor nos guíe, nos sostenga y que esta semana sea la semana más feliz de nuestras vidas. Oremos. Padre celestial, tú nos has hablado por tu palabra. Esta noche hemos recorrido 2000 años de historia y tú nos lo has dicho, Padre, por adelantado, para que sepamos de dónde han salido tantas religiones o denominaciones y como tú deseas que tus hijos sigan en toda la verdad bíblica que tú enseñaste y los apóstoles predicaron. Oh Señor, ayúdanos a caminar en esa verdad. Sigue arrojándonos luz de tu palabra a nuestras vidas y conciencias para que podamos andar en esa luz y ya no andar a tientas ni a los tumbos por la vida confundidos, sino siguiendo la luz de tu palabra, escuchando tu voz. Oh Padre, queremos ser parte de tu rebaño. Queremos seguir escuchando tu voz y estar listos para cuando Jesús venga y Él diga: bienvenidos, venid benditos de mi Padre. Nosotros podamos decir: y aquí está nuestro Dios. Le hemos escuchado, le hemos seguido, le hemos esperado. Él ha venido a salvarnos. Ahora moraremos con Él y nos regocijaremos por la eternidad. Que esta pueda ser nuestra experiencia. Lo rogamos. Bendice, Padre, a los que han de ser bautizados mañana. Bendice esta pareja que fue bautizada. Danos tu paz, la seguridad de tu presencia y el gozo de la salvación en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios nos bendiga a cada uno. En estos momentos estamos saliendo del aire. Todavía seguimos por internet. Pero mañana tenemos un gran tema. Mañana tenemos un